Yeah. Pues lo que te estaba diciendo es que a mí me gustaría hacer una canción que motiva a los chamaquitos, ¿viste? Pero no en un sentido de que yo les voy a decir. No sé si yo tengo la imagen pa estar dando consejos ni nada, pero yo soy el favorito, yeah. De mi madre, de mis hijos y de mi barrio, por eso es que no compito, yeah. Gracias a Dios yo le doy por convertirme en grande, pero chiquito, sí. Yo salí de un callejón que hoy en día represento y no es un mito. Ajá. Al final llegó la calma y mi mayor premio es Justincito. En el nombre de Lucero, juré tener por siempre hasta que yo me muera mi dinero. Lealtad para el barrio, unos cuantos sicarios que me daban de comer y par de pesos para el diario. Me puse pa' mi respeto. Le metí al que me humilló, el peso le cayó completo. Compramos un par de kilos, le dimos pa'l norte. Y Guilla y Altita ya van 7 pasaportes. Entonces, yo personalmente tuve una madre que pobremente, sin poder, muchas veces me lo dio todo. Mi consejo para estos chamaquitos que están haciendo música ahora es que no hablen de cosas que ustedes no tuvieron que pasar. Yo por lo menos he cantado lo que he vivido, pero no quiere decir que yo estoy orgulloso de eso. No, para nada, ya dejé todo atrás, solo fumo marihuana, nunca fui vicioso. Bueno, así desde pequeño siempre quise ser un hombre poderoso. Me crié con pal de pana, de esos que no creen en nada, malcriado y dos o tres malamañosos. Pillo, delincuente y asesino. Gracias a Dios me puso en mi destino otro camino. Amén, ahora celebro con vino, siguiendo los consejos de mi madre que siempre pisara fino, ya. Y recuerda que al final todo se sabe. Honor, lealtad y respeto, esa es la clave. Y hasta el final de mis días, hasta que se acabe el oxígeno y la lluvia salga de abajo para arriba y se seque el mar, seguiré representando a mis parientes en la decencia. Y de eso doy fe. ¿Capiche? Mientras tanto seguiré aprendiendo, porque al final cuando tú no estés, seré yo quien cuidará a la familia. Recuerda, que venga quien venga, nosotros somos los favoritos. Prr.